الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. onon bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio tulli dubago, en mbi o woɗɗani ko feɗenuma tan ƴettata mbaɗa www.tulde.org ma taw toon siratul moustapha sallallahu alayhi wa sallam ene jangte subaka e kikiɗe, woni sira urɗo o belɗo o mo hasserake o. arabe ɓe mbi innal muhibba liman yuhibbu muti'u, en kaali en kalti giɗo fon ɗofto giɗo mum. ɗum waɗi nde o yewni en o yiwa dittu mi yiɗino ndeysani yiide bandiraɓen. bandiraɓam mbi ya rasulullah, min gona bande en, oy kon sehilaɓam, omo yewni en. ɗum noon mo jiɗɗa fo jewna, sa yewni giɗo ma sa fotte mum, ɗum ko gonɗi, ɗum ko jaɓɓungal, ɗum ko ɓuucali, ɗum ko urnali. ceerno Ousmane, holno min urnortomo min jiyanimo? akrima ƴettanno qur'an, o wonayi ɓuucade qur'an, o wi kalamu rabbi, kalamu rabbi, haala joomam, haala joomam. anna ƴettu sunna makko mbiya haala almustapha sallallahu alayhi wa sallam, mbaɗa ɗum talkuruma, yo won kañum woni talkuruma. sa fini subak, sa tokñima guite ma, janga aya o janganno saabu aɗa yiɗi mum, molorɗa no moldotno, caliguinɗa no saligini, juula no juuldatno. la ilaha illallah. abdoulah ibne oumar o nani gaynako ne wutta cownubol, o ƴetti peɗelu makko, o waɗe noppi makko, ɓe mbi ko mbaɗɗa ko, o yimi yi almustapha sallallahu alayhi wa sallam waɗi ɗum. hay ɗum ɗo aɗa ñamtinamo, hay ɗum ɗo mbeɗa ñamtinamo. a wiyaka ya ñamrono ñamrono noni wona e diine, kono noon sa yiɗimo hankkadi hay ƴiƴam ma saranak citta ko yewti ƴiƴam makko. abdoulah ibne zoubair nelaɗo hombi tottimo ƴiƴam ɗam, o ya ruf ɗum, ya suuɗ ɗum ɗo hay goto yiyata, o suuɗi o yari ƴiƴam, o arti o wi to mbaɗɗa, o wi mi yari ya rasulallah, o yimɓe mboramami a borama yimɓe. la ilaha illallah. o yari ƴiƴam almustapha sallallahu alayhi wa sallam. oɗo suyama yo rew sunna makko sallatako. kanko wi sallallahu alayhi wa sallam, ene jeeya e hormade Allah teddina joom qur'an, eneyejo julɗo e lamɗo pocciɗo, teddina qur'an, kormoɗa qur'an, kormoɗa joom qur'an. kono ceerno Ousmane, hen saji aɗa nana yimɓe ene mbaɗa ko wayno théâtre ni walla bane, ene jalkira hen, hen saji ɓe jalkira ceerno, hen saji ɓe jalkira sunna, hen saji jalkira qur'an. ɗum baɗɗo ɗum foof ndeysan, o yalti diina ha laaɓi tawi o tinani. giɗoma almustapha sallallahu alayhi wa sallam, o wi neɗɗo no haala konngol e mettere Allah, o wattani hen hakkille ngol nannomo jeygol duuɓi capanɗe jeeɗiɗi, yo Allah dandu hen jeygol. allah jangtima deftere makko teddunde caggal audu billahi min cheitani rajim. simore wiyata hen tawba nde aya capanɗe jeegom e joyi walla ha e jeegom, keɗe ko allah haali. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ɓeɗo ndeysan eɓe kalanno e nelaɗo, eɓe jalkirta, eɓe pija, eɓe farsa. a yewiɓe horo ko batton ko mbiɗo gonno koye fijjo kon fijannoɓe tan ala on jalti dina ha laaɓi kada kafartum baada imani ko caggal ni gonɗin ɗon ɗum noon théatare ne heewi ko jalkite ne heewi tawi wona haala allah walla ƴetta haala allah mbaɗa hen théatare walla aɗa waɗa hen konnguɗi aɗa wiya ɗum ɗone harmi ɗum ɗone dagui aɗa fijira en keɗima ɗum ceerno usman ko qur'an haali hen keɗen ko allah haali wona min haali to simore wiyatede ñaaku aya temedere sappo e jeegom ha tengtinen aya o wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalu wa hadha haram wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib inna alladhina yaftaruna ala allahi alkadhib la yuflihun hoto wi ɗum ɗo ne harmi ɗum ɗo ne dagui ɗum ɗo dagaki haysoka pijowo noon sa waɗi ɗum a takki allah fenaɗo a feni fenaɗo mawn to allah te on gandi ɓen takkoɓe allah fenaɗo wonde feloɓe to allah ɓen malataki mi la yufli hon jomum malataki nde tan ala malal haysoko gajata neɗa salah sallam oy ko min garanti si toon to aljanna to on goppude fenade hayso noon ko gajotoɗo ala kallumo gajaki ko ya julɗo no fena ɓe julɗo fenata omono kulɗore omono boroɗo joni noon oɗo holko dañi hen o dañi hen o jalni yimɓe o waɗi kene yimɓe jala kene jalna yimɓe o wiyama o malaka aduna makko fewani lakara makko fewani ɗum waɗi allah jangtima to aya goɗɗo to suratul an'am omo rentina hay joddade e ɓeeɗo ala kalen heɗade ɗumen noon allah wi subhanahu wa taala kanko wi noon caggal audu billahi min ashaitani rajim wa ida ra'ayta alladhina yakhuduna fi ayatina fa a'rid anhum la ilaha illa allah ɓeeɗo hoto jodde mumen hoto haalde hoto heɗo mumen fa a'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin gayri wa imma yunsiyannaka shaytanu fala taqud ba'da dhikra ma alqawmi adh-dhalimin haysa yejjiri shaytan yejjirima caggal nde ciftinɗa nde ciftorɗa nde jertinɗa hoto jodde toñoɓe so wiyama toñangge islam toñangge mawde woni shirku refti hen ko toñje hoorum e toñje allah toñje sunna ɗum kam hankkadi joomu jalti dina ha laaɓi hay joddade ɓeeɗo mbiɗa kara jodde ala kalno heɗade ɓe noon walla jala koɓe jalatno yumen aicha hadith moawiya o wi sa weltini yimɓe eko ganduɗa welani allah allah wurta yimɓe ma ɓe beltakema abadan sa weltini allah eko welani yimɓe allah weltinma hayso yimɓe belaka ɗum noon reeno wadde hammuma e haajuma ko weltinde yimɓe ko ganduɗa welani allah wona haala wona golle wona ñamde wona yardu wona comci fof ha yimɓe belto taw welani allah ɓuri bonde fof ko moƴƴo hutoma jomiraɗo subhanahu wa taala so hutimama hayso yimɓe jinneji ndendi mbino jidma a yiɗataki en mbino so allah yiiɗi neɗɗo o wiya jibril mbeɗa yiiɗi kaari jibril haalan yimɓe asman hotɓe asman allah ni yiɗi kaari yimɓe aduna kaalne allah ne yiiɗi kaari o waɗne koyete kaboul ko o yiiɗe aduna toon ɗum waɗi jiiɗa julɗo fof jira komo newani julɓe omo teni julɓe omo yurmi julɓe hay ɓe gona julɓe omo yurmi ɗumen ne wonde almoustapha sallallahu alayhi wa sallam ari ko yaltinde yimɓe niɓɓere o adda ɓe leral o yaltinaɓe majjere o adda ɓe e gandal sen jeehi yesso e mbino ko rotto mbaɗde hande ko yesso jahatan jehen sul hudaybiya e nelaɗo wino waɗa umra makkanaɓe cali ɓe neldi sohayla ibnu amr ɓe mbi yo mbaddu d'accord yo mbaddu aadi nelaɗo en jaaha hamo wuuri garta mbaɗa umra hay ɗum de ɓe mbiyama kadi ɓeɗo kadi on arde makka wadde umra kono hoto toñeɓe hoto son toñama haysoɓe toñori yon jofton toñaɗu hoto ɓeyde wala tata ɗum hay ɗo mbiɗa ko ya fondu adillatin ala almuminin aizatin ala alkafirin julɗo ndesan ko newi newani julɓe ko joom sembe chattudo to wonande men hefere habibe allo ha bawdum men nela sallallahu alaihi wasallam wi ali yo windu kodo en ngadira deftere odo adi nela sallallahu alaihi wasallam muhammad rasulullah e makkanabe dakkondiri odo ngayni ko suhayl ibn amr wi o wi ala mine min ganda ka nelaado sinno ko nelaado gonda min kabata ka min kabata min kabata ko mo la ilaha illallah te nelaado jabi dum o wi no ko wini bismillah be bi abinda bismillah binda bismillah bismika allahumma ko dum binda dum min gandi bismillahir rahmanir rahim min ganda dum nelaado jabi de wi do do muhammad rasulullah dokkundere sohel bel amna wal makkana o wi allah mbi ha muhammad ibnu abdullah dum min gandirma nelaado jabi dum oɗon gandi ko sababu o jaɓi ɗum pour maslaha ha yimɓe naata e diine ha yimɓe peewa ha yimɓe ndeeƴa ɗum noon an teddinaaɗo reeno sikkude teddinɗoma o ko kulɗoma ɗum waɗi mo teddindema an dokkaaɗo dokkira hoto sikku dokkuɗoma ko puyɗo ɗum waɗi mo rokkudema an muñanaaɗo hoto sikku muñanɗoma o ko lohɗo ɗum waɗi muñandema an debbo desaɗo joom galle ma addima galle ko jiɗɗo maslaha o yiɗi ko rendinde galleji ɗiɗi ƴeƴemeji ɗiɗi mbiɗa ko puyɗo mbiɗama yo uppuɓe galle makko foof ɓesgu makko foof yummoko en bammoko en taniko fof yo uppuɗum yo abbo e ba an jaafaɗo jafta mbiɗa ko puyɗo o famani so wonani ɗum o andano kom puntunoɗo mo a funtanima omo andi ka puntunoɗo mo omo andi kadi ka penɗo ko noon o yaafima o surma o yiɗa probléme aji arabe mbi ya rento mettere moƴƴo yimɓe heeɓa ko ɗum funti ɗumen iblis ko ɗum homti ɗum o wi allah yo muñan mo ha darga allah mi muñanima nden noon o wi omo haala ko jogori wadde jeyaɓe allah o sikkata ko allah andano o wi anduni ila yomi yubathun qala innaka minal munzir qala rabbi fa bima aghwaytani la aqudannahum siratuka al mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajid aktharahum shakirin nden allah wi muñanimo iblis wi sikku woni koye funtude allah o wimami arde mabɓe yesso mabɓe caggal mabɓe e ñaamo mabɓe nana mabɓe heɓaɓe mantatama allah ne andi ko jogoɗo haalde ɗum kono muñal allah ene homta neɗɗo nela sallah sallam wonmo rokku no ɓe wi ya rasulla rokku kaari ko mumin o wi mbeɗa haɗa mo jiɗmi o mi rokka momi yiɗa o anjemi haade junnitede jeygol ɗum waɗi moƴƴo reeno ɗum reeno toñje moƴƴo rentonje muñowo rentewo jokko enɗam oɗo so haɓima e ma ko allah haɓoto e ma hol sababu sanko o yahata ko jokkere enɗam o yahata ko diina an jogotako tajjen ɗum waɗi allah wi nafigueɓe o innal munafiqina yukhadi'una allahu huwa khadi'uhum ɓe mbiya punta allah allah funtiɓe holko allah funtiɓe o oppidiɓe koye mabɓe jolfimi boma lakkoma rerla sa suuɗima mi majjuma ɗum noon gare gartiran hakkillaji ɗi tedduɗo teddinan ɗum moƴƴo moƴƴinan ɗum korsuɗo korsinan ɗum jurmoto jurmoɗen ɗum aljaza min jinsil amal nela sallah sallam ndeysan kala ko neɗɗo waɗano moƴƴere o yoɓata ɗum ha timma ha timma o wi so neɗɗo waɗi moƴƴere mbiya ɗum jazakallah khayr sa wawi donɗa ɗum sa wawi donɗa ɗum abou ayoub nde wonno moƴƴi o rokki ɗum korɗo abou ayoub oɗo korɗo holko mbatten ɗum holko mbaddetan makko jom sumo ko ndimɗinemmo ɗum tan mbaɗon teddinemo koɓe teddinoɓe gonno aɗa ɓe mbi tedduɗo sa teddini ɗum a heɓat ɗum laamoɗa ɗum omo teddan sa teddini ɗum révoltat gare jikkuɗen jikkuji julɓe jikku newar jikku maslaha wala salaha cukle tukse nangayno junngo makko dasamo nawamo ɗo yiiɗi yaade foof o humtan ɗum haaju mum o wadde itikaf e jama aɗa juula e jama jama makko de jeeha kumta haaju neɗɗo ɓuuri hewde baraje ɗum ibnu abbas ko noon waɗa goto mabɓe ne newi no gueloɓo waɗnaɓe guinol ni ene fooɗe battan koye maslaha julɓe ɗum waɗi ɗo gonɗa foof haajuma e hammuma yowon maslaha julɓe caggal nde mbaɗɗa maslaha ma aɗa ɓe mbi faqidu chey la yuti mo ala hunde wawa rokkirde ɗum rokkani hoore mum teddugal moƴƴere neware suurde yurmade préférence ko wiyata al ithar awa rokkude goɗɗo Allah jantim def mak tedd o ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yana non kale kongol kalda koko winda ko Allah wi non kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun do malaka teddud ad fot hirsude be kambe koy mabbe kessa sa wadi bakkar be binda sa wadi mojji be binda sa yafni be mumta bakkaro hay bakkaro be dengi dengi ne windu dum sa tuubi itte bandiraabe sehilabe dum be ngare ndurta den to kongudi to ganden kala ko kalden ko hujja e men ngol feewo ngol bonam ko neddo wada tarikh mum teddinen yimbe en biino e teddinen o do diine diine o wana diine jalkid sa yidi wada theater sa yidi fijirde yow chef de brigade wala premier ministre mbada ay mum theater kon hor hode e qur'an wala sunna wala almul wala e wajirobe theater wana nokku jalkid ala kala biya dum don harmi dum don dagi e inde Allah ti Allah wiya non hore mbade ko wayno bandiraabe sehilabe en ummi ma do en paden to walde uhud wa ma adrak ma uhud holko addi dum en bino kala yewtere mbadden e gol wala nelade sallallahu alaihi wasallam en kal hokkun sababu makkanabe hefer mu'en to walde badar chapan jidi dum ay chapan jidi dahama be do jafam be do mbadna fidaw akrima ko bi abu jahl mayi abu sufyan hoyi safwan ben umayyo bedo goro bonedji fo mayi bedo koynam bedo bibbe mbaram bedo ndaham be bi ko bi yeftotobe e ben jofto holon e ben jofto nela sallallahu alaihi wasallam nyene wolde badar ganduda ko jibril en jingani bo jibril jingani godde mo buntata bandirabe sahilabe dum non yenene an sa darani mo odo din ko jibril jingantuma bandirabe sahilabe o don gani quraish mbadi e ben dendina kalis ha jon ko non watte Fir'aun o yi Musa e yimbe mum ko yimbon bolle puyde en tan be badi kene mettine en njaltende terebe bedo ko beete gorton nangod moñon be tan wonton pofti ko Fir'aun idi hutrade media o yi Musa e bandumen ko yimbon bolle puyde inna ha'ula la shirzamatun qalilun wa innahum lana la ghadun wa innal jami'a hadirun ko Fir'aun yole beete gor non kala kabido Allah ko beete gor o yoloto bandirabe sehilabe يقول على جنتي بدفتر مكتدون دوي إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون دي بيجي وندكتي قريش إن بيكو بأطرة من قلدو سبي نمسيري تامي تري سبوي ناي بولي تامي دي جيناي دمدو فران وند كنا نون دي دو قل والي دي دو هريج ko ha gonga e fenande sera wona ha idjem heew Allah jumira subhanahu wa ta'ala o jengdum alquran o yibardo fitandu wotoro way ko wari pitalifoni de la sallallahu alayhi wa sallam o wi aduna fo mumto ha lab pour hoyde to Allah e fitandu juldo ware o juldo won tan koy tourisme wonni batan o soa memde idjem karmum sa wari jiado Allah aduna ma boni ha labe o ma yaqtul mu'mina muta'ammida فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما اون بار فيتاندو الا كو وادي او هوداما او فدناما لفتي موست كاد او هوداما كاد هودير وني في فيرتي كو ريويد يورمند الله دوم نون ان جولدو هاندي دوم كالتن ريدو حرم جولدو باندي ان كالي جالكيد جولدو ان كالي نيوناد جولدو ان كالي تيديند جولدو اون فور تيدينيد ibnu umar ne wango e kaaba o yi kaaba ka horma ma ne mawnide kono horma juldo buri mawnude horma ma kaaba ganda yimbe fof ene jidi wangaade dum bande kodude ma buri kaaba ka horma jinnaama buri kaaba ka horma jomsuuma buri kaaba ka horma biye buri kaaba ma horma mo nyohara buri kaaba ma horma mo nyaamata jawdi mo buri kaaba ka horma kongu tesne la sallallahu alaihi wasallam wattindi halta o yi holo do nyalawmo ñena arafa wonno o jawde elamon e jiije meji mon e aradukum haramun aleikum faran memede faran tonyede faran yewtede dum no ngare ndokken kala jom hakke mum sabu to dargeto ko hakkeji totirte ton de la sallallahu alaihi wasallam hol pertudo ɓe mbi ko commerçant o wi ala on garɗo darde omo tooñi o omo ñohi omo ñaami kaalis o baraji makko fof ɓen totte so baraji mo gasi bakru mo mbatte makko o naata jeygol yo allah dandana jeygol aqulu qawli hada wastahfiru li wa lakum fastahfiru innahu al ghafurur rahim.